Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir a este espacio de la Cooperativa Villaraba, espacio cultural, por compartir este espacio que además también tiene nuestra radio comunitaria, la 98.1, una radio muchas voces que invitamos a escuchar también. Hoy es una noche muy especial para nosotros, como lo han sido este ciclo que se llama Córdoba Suena, que fue una apuesta muy importante para nosotros como cooperativa, como espacio cultural y como radio, poder llevar adelante un programa de radio que se reproduce en diferentes radios comunitarias y populares de toda la provincia, que tuvo la intención durante todo el año pasado, desde el verano pasado, muchos de ustedes y muchas participaron de ese ciclo, de poder escuchar, primero darnos el gusto de escuchar a estos músicos y músicas acá en Capilla del Monte, que no estábamos acostumbrados a que sea una plaza para compartir espacio, para compartir una sala, en esta intimidad que vamos a compartir hoy, con este nivel de, bueno, de cosa casera, ¿no?, que podemos compartir. Antes que nada, bueno, han pasado muchos músicos y la verdad que nos da mucha alegría que además compartan no solo un escenario, sino muchas historias que venimos compartiendo, no solo también, digo, a través de la música, sino muchas luchas compartidas en defensa de la vida, en defensa del monte, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa del buen vivir. Particularmente hemos elegido esos músicos y esas músicas que comparten la calle, que comparten esos escenarios de lucha. Antes que nada, avisarles que la semana que viene va a venir otro de esos grandes músicos, compositores, que nos alegra muchísimo, además compartir el camino, son grandes amigos, que nos ha dado esta posibilidad, que es Lucas Heredia. Los que conocen seguramente ya van a reservar a la salida. Los que no lo conocen, les recomendamos reservar para tener un lugarcito. La otra semana va a estar Clara Cantore, otra tremenda compositora. También la recomendamos muchísimo, la hemos tenido en la radio. Por último, siempre tratamos de incorporar este ciclo a un sentido más profundo. Estamos viviendo tiempos de una gran oscuridad en muchos sentidos y tratamos nosotros de entender que siempre que hay oscuridad hay otra parte de luz y esa es la que tenemos que iluminar, esa es la que tenemos que amplificar, esa es la que tenemos que compartir y que elevar muchísimo más. Estamos convencidos también que acá en Capilla del Monte tenemos esa posibilidad de subir un poco ese nivel de luz por sobre la oscuridad y la provincia de Córdoba nos está dando la posibilidad de compartir un movimiento de músicos y de músicas, de compositores y compositoras que nos están dando también, tomando la huella de los que vinieron antes para darnos un camino para caminar también. Para nosotros el que está hoy es seguramente el que más nos ha inspirado en este camino. Así que les quiero pedir un fuerte aplauso para quien voy a presentar por último, porque además viene con algunas sorpresas, Dionisio Labrit, Mariano Luque, que está, es una gran sorpresa que nos ha dado Ramiro González también. Un aplauso para él. Lindo estar de nuevo acá. Este espacio tan bonito por brindarnos la posibilidad de venir a cantar, porque sabemos que además de estar compartiendo todas estas luchas que decía el Fede, nosotros nos sentimos también abrazados desde la puesta en el aire de nuestras canciones. Recién llegamos con el Mariano y dicen, sí, mira, nosotros te pasamos un par de veces, le decían al Mariano. Eso para nosotros como artistas independientes es, creo que un premio inesperado y hermoso de que la gente en diferentes lugares nos tenga presente. Así que desde ya muchas gracias a toda la gente del espacio por estar teniéndonos a nosotros en el aire, a veces entrando en los hogares de ustedes y compartiendo por ahí momentos que son impensados. Uno se trata de dimensionar a veces las veces que entra al hogar de una persona con la canción y es imposible y a su vez hermoso. Gracias. Thank you. Yo soy un hombre cualquiera, hijo de cualquier fulana. Nací de un vientre de luna con un latir de conana. Vine a este mundo y la vida parió mi ausencia temprana, después de aprender a chayas lo que es mi tierra riojana. Esta es la fiesta del pueblo, es la memoria sagrada de un tiempo allá en el origen que se reedita en las cajas. La tierra con su latido, ese tum-tum que acompasa la sangre de los riojanos, viene vibrando de cuanta, con sus coplitas de antaño, con sus chileras tensadas cascabeleando en el cerro junto a remotas manadas. La tierra de mis mayores, de los antiguos que cantan entre relinchos, vigías y la algarroba chancada. De tiempos inmemoriales viene su herencia lejana. Se funde a los carnavales con sus aguas perfumadas, con serpentinas y corzos y carrozas y la magia de culturas que se mezclan y nada va a separarlas. De allá en del mar, carnavales, de nuestra América, chaya. De allá las carnes tolendas, de aquí nuestra fiesta agraria. De allí, de acá, pero nuestra, tan cabalmente riojana, bien calurosa y sedienta, bien calurosa y sedienta, sagrada fiesta del agua. De tanto llorar mis penas, se me ha chumado el tambor, el llanto de mis pesares moja la luna de su corazón, caja de luna, lucero, cantor. De luna, lucero, cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Ya no soy más que este parche que enciende pa'l carnaval, el grillo de su chilera con voz de arena moliendo al cantar. Caja de luna, lucero, cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero, cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Hace poquito más de un año hemos grabado un disco en vivo, celebrando que yo cumplía 40 años, hace casi 2 años ya, porque ahora en marzo cumplo 42. Yo cumplía 40 años y 20 años de andar con la música. Entonces, como haciendo un repaso de ese andar con la música, hicimos un disco en vivo en el que rescatamos dos o tres canciones de cada uno de los discos que tenía editados, del primero que se llama Mojando la Vida, del segundo que se llama El Ojo de la Tormenta, del tercero que es Peñero, y le sumamos un puñado de canciones nuevas. Y grabamos este disco en vivo que se llama Bajo la Luna del Sol, que grabamos con el trío, con toda la banda, así, power. Y no traje el disco, así que... Pero si lo quieren buscar por internet, lo pueden buscar, lo pueden encontrar. Está en las plataformas digitales, ahí en Bandcamp, en SoundCloud, en todo. Spotify, todo. No tengo ni idea yo, pero bueno, está ahí. Y un disco cooperativo que hemos hecho con la banda. Voy a cantar alguna de esas canciones que están ahí sueltas en el disco, que es como un repaso así del andar. Para la gente que no me conoce por ahí, y para la gente que me conoce, que por ahí se encuentran con canciones que le gustan. Y se trataba un poco de eso, de agradecer la forma de en que la gente en estos años ha ido abrazando algunas canciones y se las ha ido apropiando. Y compartir ahí en vivo, y el que tenga ganas de cantar puede cantar. Vamos. Su ardor que clamas, rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado. Pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Tarde de mi tarde en luz, redención para mi cruz. Tierra mía, fuego de mi noche fría, cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú, herido cielo que llora, leche de brasas y aurora. Pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Mi pulso de voz, caja de mi caja herida, honda razón de mi vida, pobre de mi pobre piel, sin tu latido mujer, ceniza de mi ceniza. Paso quema la brisa, golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma. Vidala, sobre Vidala. Esa es una de las canciones viejas del primer disco, Vidala sobre Vidala. Hay un montón que quedaron afuera del disco. También puedo hacer eso, como estoy pensando. Si les muestro el disco, lo pueden escuchar en Spotify y les puedo contar algunas de las que quedaron afuera, como esta, por ejemplo. Que la grabamos en el primer disco con el Rally Barrio Nuevo y que la letra es de Max Ibáñez y se llama Rezando. Una huella. Sin huella y un candado en la pala del hombre desocupado. A la huella, esta huella dejó la escarcha en los hombros cansados del que sembraba. ¿Dónde están los arados que hiere el tiempo? Cuidar en el surco el maíz muriendo, desde que esta agonía nos viene andando, se marchitan las flores de tanto espanto, con el loco usurpado y el plato ausente, va mi pueblo rezando. Manos de Juan de los ladrillos desamparado. María ya no amasa su pan, protesta, se han robado la harina de su inocencia. Por acharnos el árbol secan la tierra, solo va por cauce agua desierta. Cuando matan el río se muere el valle, el trabajo del hombre y su canto arde. Con la espalda golpeada y el pecho entero, a mi pueblo rezando y su huella dentro. De la misma época que esta huella, Rezando, del primer disco también, una canción también inspirada en la crisis bastante parecida a la que estamos viviendo, que se llama Son de la Tierra Nueva, ¿no? Le dio el nombre a un disco de un querido amigo compositor tucumano que se llama Claudio Sosa, tremendo, Son de la Tierra Nueva. Se fue pa'l norte a trabajar en el campo y mi changuito se pasa toda la noche llorando. Qué triste vida. vida, señores, ya no tengo pa' comer, y me consuelo cantando que al menos tengo querer. Querer la gente y sus cosas, querer la vida y la tierra, querer que no existe el hambre y mucho menos la guerra. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, en son de la tierra nuestra. Deseo, compadre, que no le falte el trabajo y que todos los ladrones se vayan para el carajo. Que nunca falte el cariño, por más que sobre el dinero, hermano, no hay que olvidarse, lo primero es lo primero. Que los de abajo no olviden todo lo que prometieron, los que de arriba regalan nuestra patria al extranjero. Yo tengo un sueño pequeño que sale de noche y canta a los hombres que trabajan, al pueblo que se levanta en son de la tierra libre, en son de la tierra entera, en son de la nuestra, el son de la tierra nueva, que no le falte el cariño, en son de la tierra nueva, que no le falte el trabajo, en son de la tierra nueva, y que se mueran los traidores, en son de la tierra nueva, que nos devuelvan los corazones, en son de la tierra nueva, dice el coro, en son de la tierra nueva. En son de la tierra nueva, en son de la tierra nueva, hay que ponerle una alegría al llanto, en son de la tierra nueva, y hay que hacerlo cantando. Siempre hablamos con los compañeros que en medio de la lucha, con el rally, hablamos siempre un rally con el Pulga Coronel, un amigo también, que la lucha siempre está enredada con la alegría, digamos, que uno, pese a las tristezas y lo demás, el hecho de encontrarse a resistir ya es una situación más que suficiente para sentirse felices, de estar juntos, abrazándonos, resistiendo muchas cosas. Entonces, yo tratando de pensar en ese momento de crisis terrible después del diciembre del 2001, es más, creo que se anticipa un poquito al diciembre. Me la pidieron cuando llegué recién a la canción, la voy a cantar. Pensé que lo que había que hacer era rescatar esa inocencia con la que en la infancia nos pasan por el costado las crisis, las devaluaciones, la hiperinflación. A mí me tocó la hiperinflación de Alfonsín, la guerra de Malvinas, todo. Yo era chiquito, veía que mis viejos colgaban las frazadas en las ventanas para que no se vieran las luces de la casa en medio de la guerra. Bueno, esas cosas que uno no reconoce de niño, no entiende, y sigue la vida disfrutando con la pelota y corriendo por los techos y haciendo cosas. Y bueno, pensando en que pese a todas estas cosas duras, nosotros tenemos que rescatar esa fuerza, esa energía, esa alegría de la vida que tenemos cuando somos

voy a hacer una canción de las nuevas que están en ese disco en vivo, que tuve la alegría de grabarla antes, de grabarla en mi disco, de grabarla en un proyecto de la Secretaría de Agricultura Familiar, que se llama Somos la Tierra, un documental producido por el Víctor Pintos y Luis Gurevich. Y me pidieron que hablara de la agricultura familiar, de la cual yo desconozco gran parte, si bien tengo muchos amigos queridos en el movimiento campesino y demás, desconozco la complejidad. Y como el documental se llamaba Somos la Tierra, yo me imagino, bueno, somos la tierra, pero sin el agua no somos nada. E hice la canción, la escribí pensando en los ciclos del agua y en la importancia del agua en la producción agropecuaria. Y bueno, después tuve la alegría de recibir, además del disco ese, un libro hermoso que tiene un montón de información, mediante la cual uno se entera de cosas como, por ejemplo, que el producto bruto agrícola, el 33% del producto bruto agrícola es la agricultura familiar, que es un montón, montonazo de millones y millones de dólares, que generan las pequeñas familias campesinas. Entonces, bueno, para toda esa gente, rodado canto. Matriz de piedra latente en el racimo, frágil como una fruta tallada por los siglos. Canto de las acequias, fuego glacial, su trino quema tus pies descalzos, leche de luz y estío. No somos nada y somos viaje sin final, el rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclo de cosecha y siembra para regresar. Milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío, rumbo al arenal. Pastorear temprano junto al agua turbia de la represa, y vendrá su madre después del obraje a poner la mesa. Tras de esa caricia blanca de pan, este frágil niño se dormirá vendimiando el sueño de la tierra viva que en el agua va. Ya se viene un tajo verde en la herida de la tierra, se abre paso la semilla como de agua entre las breñas, y en el surco nuevo crecerá una flor, y en sus ojos negros nacerá un amor, la chinita de agua para ablandar la piedra de su corazón. No somos nada y somos viajes sin final. El rumbo agrario de la vida que se va moviendo en ciclos de cosecha y siembra para regresar. Milenios líquidos de un ritmo circular, tallando el pulso del destino forestal, rodado canto de agua en el rocío, rumbo al arenal. Bueno, el fin de semana que viene está Lucas Heredia, tremendo compositor, cantor, intérprete, guitarrista, productor, todo junto, así, multifacético. Chamullero, un ser hermoso, hermoso, un querido amigo que el camino ha puesto ahí en el medio y con el que he compartido grandes cosas. Una conexión muy, muy fuerte, así espiritual con Lucas, así que bueno, los que lo conocen ya saben, ahora cuando salen nomás reservan, y los que no lo conocen reservan porque no se lo pueden perder, es increíble. Yo cada vez que tengo un día libre así, sin fecha, y me entero que está Lucas, lo voy a ver porque me conmueve un montón, porque es un gran amigo. Con él el año pasado tuvimos la alegría de abrir la octava luna de Cosquín, que era una noche para nosotros especial porque fue histórica, en la que gran parte de la programación de esa noche, si no toda, éramos artistas independientes, y tuvimos la confirmación, la reafirmación de que no hace falta ser taquillero ni tener grandes títulos ni la parafernalia de nada para meter más del 75% de la plaza con entradas vendidas, no regaladas, como suelen hacer con los grandes números convocantes a veces, en los que la plaza está en un 80% cubierta, pero el 40% de esas entradas se regalan, digamos, solamente el 40% se vende. Nosotros vendimos más del 75% y fue algo maravilloso. Con el Luca nos tocó abrir esa noche. Yo venía así de un momento de crisis, que todavía sigo acarreando, ha sido una crisis existencial fuerte. No sé qué pasó, el Luca me llamó en esos días y me dijo, che, soñé con vos. Y me describió el sueño así, y parecía que me hubiera estado mirando desde el otro lado, así, desde Oniria ahí. Y yo había estado pensando en él justamente, en Cosquín, en que me hubiera gustado subir a cantar. Que se vaya la mierda, Cosquín, el proyecto de la banda y la parafernal y no sé qué, de los festivales, voy a subir con el Lucas. Así que lo llamé al ratito y le digo, che, Lucas, yo quiero que subas conmigo a cantar el Cosquín. E hicimos un homenaje a Armando Teja Gómez, un breve homenaje, un solo poema cantado con música de Cacho Ritro. Yo no lo voy a cantar ahora, pero lo voy a decir. Canción para un niño en la calle. Por ahí la gente no conoce la historia, pero Armando Tejada Gómez fue un niño de la calle. Fue canillita, vendía diario. Por ahí anda un video de él cuando dice diario, dice ¡diario! Y parece que volvía a la infancia así. Y en un momento dice, cayó ferozmente el Toto con su poquita sangre, con su ropa de fe, su dolor a pedazos. El Toto es un hermano de Armando Tejada Gómez, al que lo mató la policía de un tiro. Otra cosa que por ahí la gente no sabe, y creo que está bueno decirla, en una provincia en donde los pibes todos los años van juntando cada vez más gente en la marcha de la gorra, donde todavía no sabemos dónde hay un montón de pibes a los que han acribillado, o por lo menos los responsables directos no están tras las rejas, digamos. Así que vaya también en homenaje al Toto. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Le digo amor, me digo, recuerdo

emociones maravillosas. Y yo tengo la alegría de tener un montón de amigos. Este en particular ha sido compañero mío en la primaria. No sabíamos hasta que un día, medio chupado, creo que nos juntamos, nos puesto a charlar, che, voy a la treche así, yo también. Y habíamos sabido ser compañeros en la primaria. Bueno, un tremendo compositor, músico, también súper comprometido, gran amigo, de La Rioja, el querido Mariano Luque. Vení, hermano, toquemos algo. Nosotros hacemos trueque, yo le pedí que me haga la gráfica del primer disco y después le hice yo ahí unos arreglos para su disco, su segundo disco. Era el segundo, ¿no? Sí. Segundo. El segundo era Peregrino. Buenas noches, ¿qué tal? Ante todo, bueno, muchísimas gracias. Amiro, porque siempre, o no nos vemos nunca, cuando nos vemos en estos lugares, que estos son estos especies de foros, en donde tenemos la oportunidad de dejar las canciones y que ellas sean abrazadas por ustedes, con esa idea que veníamos durante todo el camino hablando, filosofando, desde Nietzsche hasta Ramón Navarro, esa mezcla hermosa. Y este es un espacio que no conocía, que tuve la oportunidad de conocer, como tantas cosas gracias a vos, hermano. Una radio que sobre todo en estos momentos en donde los medios ya no están en el medio y me parece que estos lugares de resistencia, lugares en donde no se olvida que la comunicación tiene un valor sumamente importante, es meritorio, por lo menos para mí, agradecer estar acá, que algunas de mis canciones suenen en sus programas, así que gracias, Ramiro. Si me dejas, le voy a cantar una chaya, ¿puede ser? Lo que quiera usted. Vamos nomás. Bueno, hace un rato hablaba Ramiro de... A ver. A ver, ¿suena? No estaría saliendo. Bueno, hace un rato decía Ramiro lo que para nosotros los artistas independientes significa el haber accedido en una etapa de recambio, quizás, no sé, de apertura a nuevas palabras en Cosquín, con la idea también de dar un espacio, una posibilidad a un gran continente de músicos independientes que andan rodando y rondando Cosquín desde hace muchísimos años, más de 20 años que andamos dando vueltas, ¿eh? Así que el Cosquín del 2016, donde la primera vez que me dejan pisar la plaza esa, bueno, tocamos, escucho, después de terminar de tocar, nos vamos al lugar donde estábamos parando y escucho, bueno, a un artista X, no importa quién, decir de que criticaba a un artista B porque el artista B había hecho manifestaciones de la coyuntura que se vivía en ese momento. Automáticamente me puse a pensar de cuál es la función del cantor popular. Y me la sigo replanteando todo. Ahí está. No toque el cable. Y bueno, sin hacer demasiadas consideraciones, hice este tema que se llama Fusil de Coplas. Cantor que brota del suelo ancestral, estalla en su voz, en la memoria de aquel que olvidó, es un mensaje de amor, anda y desanda buscando el sol, en la palabra sin condición, fusil cargado de coplas, empuña su voz. Pasión profunda, caudillo amor, ya y al cielo con su voz. Copla que está subiendo, destila y se fragua en mi voz, se va surcando caminos de urgente grito. No hay copla más necia que aquella que el tiempo borró. Si en tu canto nada dices, el silencio no es mala opción. Yo lo canto pensando si la rima le agrada al patrón, porque suena sincera la copla cuando no especula en su andar. Todo es política, mi amigo, en la viña del Señor. Si a 30.000 desaparecieron, ¿por qué era cerca? Me pidas que mi canto sea solo diversión, que mirar para otro lado te hace cómplice del dolor. Anda y desanda buscando el sol en la palabra sin condición. Un cargado de coplas empuña su voz. El fuego brota en su corazón, dibuja un pueblo sin ti. Distracción es la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda, caudillo amor, chaya al cielo con su voz. Pregón certero, destino azul, crece el socavón. Muchas gracias. Y vamos a hacer un tema de mi viejo, un tema de Ramón Navarro, que cante el tema de él, si para eso es compositor, claro. Tocate un tema tuyo, claro. Bueno. Vidala. Este es un tema nuevo. Hice ahí con esa exigencia que entre las exigencias que nos ponemos nosotros como productores también de nuestro trabajo y con las realidades que vivimos. Me pasó el año pasado que, bueno, para diciembre tenía que tener un disco nuevo. Y esto me había enterado en noviembre. Bueno, no tenía las canciones todavía, pues estaba disco. Así que bueno, me fui a San Marcos Sierra, donde no tenía ni señal de celular, y una semana a sacar 9 canciones. Salieron 9, salieron 8. Vuelvo a casa y bueno, no podemos largar un disco de 8 temas. No sé por qué, pero no. Entonces, el último tema, que era el tema 1 del disco, para nosotros los músicos, los artistas, cuando editamos un disco, el tema 1 tiene un valor supremo en un disco, porque dice mucho, no solamente del disco, sino también de la importancia en esta historia que queremos contar en un disco, en cada escena que son las canciones. Así que me faltaba el tema 1. Bueno, y salió el tema 1 después, con el tiempo. Obviamente que en diciembre no lo termine el disco. Y se llama Historias Futuras. Thank you. el vuelo en la sal del viento. Ni censurar la sangre que encierro dentro. De rodillas no tendrás mi silencio. Supe apelar a aquella verdad sin juicio. No hay tribunal que pueda encerrar principios. En la herida del reloj nace el tiempo. Y hoy estamos en el medio donde ya no están los medios. Y aunque todo sea puro cuento, yo aún elijo de qué lugar me acuesto. Las cosas pasan y no suceden, aunque no te las pasen de 8 a 9. De tener vela en este entierro, la traición no se arrepiente. Hoy la mentira anda de frac y de corbata también tu ego. Protestemos la verdad que relativa anda vestida. Censuremos la censura y hoy paguemos con el vuelto. Defendamos la utopía, esa que nunca margina. No nos cansemos de andar sin rumbo ni nos privemos de no hacer nada. Que no te digan lo que es idóneo, que en todas partes se cuestionaba. Canta, grita, suelta. Yo me estoy desayunando canciones nuevas, así que feliz. Nuevita, nuevita. No la canta en ningún lado. El primer lugar donde cantamos. Estamos estrenando. Hacete otra, Marinito. ¿Qué tal? ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno. Te voy a hacer pagar el hecho de ser el chofer ahora. El chofer Ramiro González, uno de los éxitos que tuve en la vida. Cierto, porque no hemos. Con Ramiro. Nos conocemos porque somos de La Rioja. Está por acá el micrófono, ¿no? Pero ahí va. Ahí está. Somos de La Rioja y nos hemos enterado hace poco, ¿cierto? En San Antonio. San Antonio de hace unos 5 o 6 años de que éramos compañeros de la primaria. Yo cumplo 42 ahora en febrero. Estamos ahí. Yo en marzo. Ahí está. No sé a la gente de qué le interesa cuántos años cumplimos, pero. Bueno, este tema ¿Sí? Igual está todo bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahí está, con dos micrófonos. Siempre que se canta con dos micrófonos. Tenés que ver, parece seriamente un político ahí. ¿Vos sabés que sí? Sácame ese micrófono, compa. Tiene que ser más finito así como... Sí. Y empezamos a hablar todo con eufemismo y... Podría. Claro. Quizás. Quizás, a lo mejor. A lo mejor. Pasaron cosas. Sí, sí. Bueno, De Sangre, Cosecha y Rebelión es una chacarera elegía a Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado en la última dictadura militar. Y bueno, hemos trabajado hace muchos años, hace dos años realmente, en la producción visual de este tema. Es un cortometraje que hicimos con respecto a lo que significó Angelelli para los riojanos, pero en realidad para todos. Es como hablamos siempre con Ramiro, Angelelli ha sido el riojano, después de los caudillos, más importante de La Rioja sin ser riojano. Sí. Cosa hermosa. Y bueno, le hice esta elegía que se llama De Sangre, Cosecha y Rebelión. Muchísimas gracias, Ramiro, hermano, muchas gracias. Gracias a vos, hermano. Muchas gracias a ustedes por tomarse este minuto para escucharme en el medio de semejante compositor y hermano de la vida. Y bueno, esperamos volver, así que agéndenme, yo quiero venir a tocar acá, ¿eh? Ya está. Voy a andar sin parar, nunca claudicar. Me transpira el paisaje de tu realidad, en el sortilegio oscuro de tu dignidad. Voy a andar sin medir, no voy a callar. Las ideas se persiguen siempre desde atrás, y esta tierra va preñada de grito y verdad. Voy a andar con mi cruz de madera y sal. Se quieren robar mi muerte, pero no podrán. Soy caudillo, sangre agreste, jarilla y gredal. Desentrañando al silencio, sin descanso voy. Soy proyecto, soy mensaje de esta rebelión. Fui pasado, soy historia de lucha y amor. No hay estrella, no hay amado que apague mi luz, porque soy reflejo fértil de un pueblo sin voz. Subversivo es el que calla miseria y dolor. Si creyeron que truncaron mi firme pensar, soy semilla que germina en cada mirar. Levadura que fermenta, de tu horno soy pan. Es mi templo un algarrobo en el cardonal. Soy mensaje que madura, luz al caminar. Soy cosecha de esta tierra, libre y federal. Desentrañando al silencio, sin descanso voy. Soy proyecto, soy mensaje de esa rebelión. Fui pasado, soy historia de lucha y amor. Capo, ¿eh? Bueno, ya que estoy con invitado, voy a invitar al próximo. Siempre es un buen momento para una primera vez ahí de compartir. Dionisio Labrit. Acomodamos el otro, no pasa nada. Sí, yo creo que esto va. Ahí probamos sonido, tranquilo, no pasa nada. Acomódalo. ¿Estamos bien? ¿Qué hacemos? ¿Pachamama, querés? Pachamama. Oración, ahí va. Zapadar, no que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Ahí va. Déjame tu bendición. Recibe mi corazón, me honra lo que me das, semillas de tu bondad, me basta con tu calor, Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, ay Pachamama, bueno, me honra lo que me das, Pachamama. Bueno, lindo encontrarse con músicos en el camino y que tengan ahí la gentileza de escuchar la música de uno y de ofrecerse para compartir. Nosotros con Dionisio tenemos una relación comercial de... Qué feo decirlo así, ¿no? Sí, es feo, pero es hermosa la relación porque labura con cueros que no son... No, un acopiador de cuero nomás. Labura con la gente del movimiento campesino y eso es algo recontra importante. Yo hace un par de años empecé a hacer cajas vidaleras, cajas chayeras. Y me pegué unos porrazos curtiendo cuero. Ma, qué rico olor, ¿no? Qué rico olor, así en la casa, hermosa. Y en el medio, no sé cómo fue que me contacté con el Dionisio y empezamos a hacer ese intercambio ahí de cueritos para que yo haga las cajas. Así que, de alguna forma, no está tu música en casa, pero están los cueros ahí laburados por vos y por la gente del campo. Así que, y saber que vienen de ese lugar, desde las manos campesinas, para mí es una alegría enorme. Y además que me sabe salir rico para la quena el chavo, más lindo. Así que gracias, hermano, por compartir. Vamos a hacer otra más ahí. Pagamos un pedido también de temprano. Intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Más que el ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Abre usted. Que vendrá, si hay laberinto hay salida, lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Dionisio. Todos lo conocen por Peto. Yo sí, debo ser el único que le dice Dionisio, ¿no? No. Ahí hemos hecho contacto también porque se vaya a Chayara, paran en casa de mi vieja. Se va a juntar con mi hermano que también toca la quena, el cinco y todo, se va. Capaz que lo perdemos ahí. Yo soy son de remolino galopando en el gredal, soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral, Doña Victoria Romero, corajuda, hembra animal. Soy duro como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobes, soy riojano hasta el dolor. Soy pirquinero, señores, de fama tina no más. Soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen, es mi gusto ser cantor. Soy de los desconocidos, hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chayera, sangre de Tusca y Chañar, soy nacido de La Rioja, patria azul del carnaval. Gracias, Agus, querido. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué hace vos? ¿En qué hora llegaste? Tarde, venido. La Jime, Álvarez. Descalza por los caminos, la página de fotografía de la Jime. Tremenda foto. Amigaza. Salud con agua. Vos tomás agua, no tomás nada. Hagamos algo, Mariano, vení. Vamos a andar, mira. ¿Ah? Sí, vamos a hacer abuelito, pero vamos a hacer una canción que de letra de Ariel Ferraro, música de Ramón Navarro. Que en ese disco que yo le produje ahí, hice los arreglos para el Mariano. Lo invitamos a Ramón para que diga un poema que no es de él, pero que me parece que tenía mucha relación con la canción, y es de una tía de Charlie, la María Elena Barrio Nuevo, tremenda poeta, poeta, no le gusta que le digan poetisa, dice que ella es poeta. María Elena Barrio Nuevo, de Catamarca. Y dice más o menos así. El ángel del insomnio se llama.

también con el tiempo cercada quedó. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Desde Peregrino, que no le ha cantado ese tema. Hace como 5 años ya, ¿no? Una canción de mi viejo, letra y música de Luis Chazarreta. Abuelita Lorenza, para la abuela de los Chazarreta. Enhebrando una aguja, sulfilando una tela, me viene desde lejos la imagen de mi abuela. Y yo voy con mi guitarra surciendo esta chacarera. Menuda y morenita, abuelita Lorenza, siento tu voz pausada tarareando en la sierra, y flores en tu garganta una coplita muy vieja. Muy bien regado el patio, debajo de la mora se preparan los changos para aliviar su pena, y ella imitando a un pañuelo levanta la espumadera. Domingo de esperanza, con la familia plena, con un puñado de changos alegrando la mesa. Y en la casa de los Chazas ya va a comenzar la fiesta. Y ella con manos suaves va cortando una estrella. Amores y esperanza que traigan la buena nueva. Cuando llega febrero, puro y festivalero, se encuentran las guitarras con el bombo legüero. Ella se pone donosa recordando viejos tiempos. La música es Florencio, Martita esquita penas, mi abuela es la ternura. Para los chazarretas, canciones cantaba Nacho, viene hasta mí se quedan. Va llegando la tarde, se aquietará la fiesta y el ponchito del cielo encenderá su vela. Y por el barrio de Vargas se irá a dormir mi abuela. Bueno, muchas gracias por haber venido, por estar acá, por acompañar. Nosotros mañana seguimos viaje a la precordillera riojana, un encuentro hermoso que se llama El Ondulatorio, inspirado en el encuentro de San Antonio de Arredondo, pero metido ahí en medio de la precordillera. De acá son como 600 kilómetros. Y así que vamos a arrancar a las 5 de la mañana, a las 6 de viaje. Contentos de haber estado acá, de haber estado compartiendo, de haber estado cantando. Muchísimas gracias por el silencio, por el respeto, por el aplauso, por la arenga, por cantar las canciones. Me voy con la sección de pedidos. Escucho oferta. Cierre y poquito, vamos. Hay dos tras de la puerta, ábranle que pasen, están ahí exiliados. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. No. De frío no hay nada, pero bueno. Sol en siestas ardidas, carga de luz los racimos, pa' iluminarme la boca al degustar un buen vino. Y me acaricia por dentro, suma de nube preñada, por entre valles floridos vuelo la tierra mojada. Zumbar en mi lengua, miles de abejas en vuelo, polinizando nogales, durazneros y ciruelos. A lo mejor tenga suerte de ver a la tierra herida, abriendo un surco a la muerte con un tallito de vida. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo, ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma. Será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah, ah, ah, ah. Donde la luna se mira su preñez iluminada, bebo un racimo de greda con rumor de siesta clara. Sumo glacial de la sequía, néctar de nube rajada, huella de tus pies descalzos sobre la uva cortada. No llega un sol la canasta que acabará con tu espalda y olió a vos el racimo que hubo rozado tu falda. Luego de un lento proceso de añejamiento en las cavas, trajo tu aroma ese vino que mi boca sazonaba. Cosas que tiene la vida, niña, ojos de uva dulce. Algunos templan la cuerda para que otro la pulse. A vos que aromas el vino

te lo repito, quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras, un viento turbio cubre tus alas. No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme, que yo te miro. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Trepa el abismo de las estrellas, deja que el viento borre tu huella, y cuando pierdas el equilibrio vuelve a nacerte como un designio. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Sin verme, cuando me veas, siente bien hondo lo que deseas. Lame a los pétalos el rocío, navega firme por el vacío. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del si acaso te deshojaras un viento tú. Qué lindo. No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme, que yo te miro. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Gracias. Bueno, me voy, canto la última y me voy. Esta es una chacarera. Recién cuando cantaba así despacito me acordaba del Juan Quintero, que grabamos la canción esta poquito junto a Luna y Juan. Y el Juan tiene una canción que se llama Vidalero, que dice: Vidalero, va a terminar con la panza en tajo, tanto tomar. Cuando el alcohol te tira atrás, lo fiero se ve, lo bello se va. Y yo me quedé pensando. El día que lo vi al Juan, el Juan termina de cantar y dice: uy, un bajón este tema, voy a cantar una pum para arriba. Y yo me quedé pensando: qué hijo de mil, lo dejo mal parado al Vidalero como un borrachín alcohólico. Que anda dando cote así básicamente. Y después nos juntamos, tomamos un vino y le digo: che Juan, no es un bajo en el tema, es hermoso, le digo, lo que pasa es que es mentira. Es como, y sí, le digo, los vidaleros no es que andan así mostrando hilacha. En La Rioja por lo menos toman grapa, le digo, toman grapa de pituil. Ramón Navarro tiene un poema en el que va preguntando cosas, dice: ¿cuántos toros trae un trueno en la quebrada de la Troya? ¿Es de uva o es de puñales la grapa de pituil? No sé. Claro. Sí, sí, es de uva o es de puñales. ¡Fuerte! Un día estábamos en pituil y le pregunto a una vieja: doña, digo, ¿es buena la grapa que me está vendiendo? No, es como haciéndole una chanza, así, una broma a la vieja. Y la vieja dice: mire, mijo, usted toma un trago, ese, escupa, y si no llega al suelo es porque es buena. Con ese, parece que hubiera estado echando copla a la vieja con esa picardía de responder al vuelo una cosa así. Y digo: Juan, le digo, estás equivocado, le digo, los vidaleros toman grapa de pituil y se conectan los pies como raíces y le sale la entraña viva del grito de la tierra proyectada hacia el cosmos. Así. Sí. Oh, sí, se juegan muy bonitos, pero el vidalero mío se babiaba de borracho. Así que, haciéndole ahí la contra al Juan y homenajeando a dos amigos míos que no chupan nada, nena, cree que chupan, al Chichi Acosta y al Perro Sardor de Chilecito, y en contra del Juan, dice esta chacrera vidalera, y dice: alto profeta del vino, vidalero de mi pago, si parece que creciera tu garganta, trago a trago. Alto profeta del vino, vidalero de mi pago, si parece que creciera tu garganta, trago a trago. Hecho vida, si hecha copla, su corazón estrellero, le galopa de bocado sobre del tronco legüero. Y si se vuelve pastora su memoria por la infancia, enmascada los recuerdos son vidalita riojana. Entre alegrías y llanto el amor se le entrevera, pero renace cantando con su cajita chayera. Como estará de brava la crisis macrita que llegaba a los aplausos. Están ahí. Ah, ahí va. El vino le arrima el fuego de su aliento alucinado, pa' que brote por su boca una mujer vendimiando. Porque le roba los ojos esa chinita de greda, se duerme soñando versos que rimen con su pollera. Ay, chinita flor del aire, pedacito de mi cerro, te regalo una vidala para adentrar en tu pecho. Entre alegrías y llanto el amor se le entrevera, pero renace cantando con su cajita chayera. Muchas gracias. Ahí hay remera de la cooperativa, cómprenlas. Ayudan al financiamiento del proyecto. Hay un montón de cosas, ¿no? Yo estaba viendo en la página que tenían bolsones, hay frutales. Yo quiero frutales, ¿me lo manda para Cuesta Blanca? Dale. Yo quiero los frutales, che. Ya me hace una compra, me la mandan, se van a casa, toman un vino, se quedan a dormir porque no pueden manejar por la alcoholemia. ¿Qué dijiste? No. Ah, vos me las llevas, dale. Sí, sí. La semilla. Ahí va. Me parece que conozco esa vocecita. Ah, bonita. Vení, canta conmigo. Ah, viste cómo. Está mi novia ahí, no se anima a cantar. No saben lo lindo que canta la Mari. Ya vamos a hacer algún proyecto y vamos a venir a cantar junto a dúo. Letra de Max Ibáñez, música mía. Che, la siento chiquita la viola, Pablo. Está como... ¿Sale para afuera? Ahí está, ahí apareció. Somos hombres y mujeres de esta tierra, como pájaros que aún vuelan por los campos, va nuestro corazón sembrando. Yo soy la semilla, la lluvia dormida en mansos capullos de luz prometida. El sol y los dioses escriben mis días en los calendarios del agua divina. Yo soy la semilla. Semilla, mi grito latente está ya de savia tan incandescente en el surco nuevo, atando a la muerte con un tallo noble de rumbo celeste. Yo soy la semilla. Celeste, yo soy la semilla, historia y arado, renazco en el verde ritual del pasado, amores de polen, por la miel signaron el rumbo al origen de mi pueblo agrario. Yo soy la semilla de mi pueblo agrario. Hombre trastornado por otro alterado, gobiernos transgénicos te han abanderado. Commodities suben, commodities bajan, pero no cambia el hambre de los que trabajan. Y para sembrar una hectárea con soja, a 10 familias campesinas desalojan de su madre tierra, la de sus abuelos. Y al fin regar con glifosato sus anhelos, al fin regar con glifosato sus anhelos. Con este modelo ha crecido el Estado y la verdad. Quien engordó sus arcas es Monsanto. Que coma es pobre de mi pueblo pobre. La pacha no te ha desamparado. Un puñal se clava en tu memoria. Ya no se clave el arado. Yo soy la semilla, soñando encendida, que un manto de nubes me besa y abriga, porque tengo el alma de niña bendita. Marchitan las flores por darme la vida. Yo soy la semilla por darte la vida. Por darte la vida. Soy la... semilla, la siempre guerrera, desde Viracocha hasta Rigoberta. Soy la muchedumbre, mortero y polenta, mito de maizales, regando la tierra. Yo soy, yo soy la semilla, regando la tierra, regando la tierra. Envenenados, burlados, acorralados, ni con TV estos pandilleros podrán aniquilarnos. Aún en el trono les temblará el pulso. En el infierno su lugar ya se dispuso. Asesinos, no les creas nada. No hay libertad sin soberanía alimentaria. Escuchen el grito, funcionarios, vende patria. De la semilla de mi gente libertaria. De la semilla de mi gente libertaria. De la semilla de mi gente libertaria. Yo soy la semilla, pariendo una danza de acequias y campos para hacer la gracia, ahora y por siempre, de un pueblo que abraza con siembra y cosecha la pura esperanza. Yo soy la semilla, la pura esperanza. Muchas gracias. No sé si me acuerdo toda la letra, pero me quiero ir con una canción nueva, relativamente nueva, tiene un añito, un poco más capaz. Se llama Tempestad y la hice en medio de una tempestad en la que sentía que la gente se mete en la vida de uno a veces sin saber quién es. Y hace poquito tiempo, charlando con alguien, empecé a como resignificarla la canción. Eso tiene de lindo el ida y vuelta con las canciones, y las resignifiqué como desde el lugar en el que a un montón de pibas las convierten en víctimas del acoso callejero, ¿no? De los mal llamados piropos. Y la gente que hace eso no se detiene a pensar qué le está pasando a la otra persona por adentro, qué siente, qué temores, qué circunstancias. Le provocan ese rechazo a esa situación, ¿no? No la escribí pensando en eso, pero en una charla empecé a entender que por ahí era interesante resignificarla desde ese lugar. Tempestad se llama. Todas las formas del mar tienen su centro en la luz, vienen de la tempestad íntima de la quietud. Lo que ves cuando me ves no es nada de lo que hay dormido en mí interior. la dinámica fugaz de una mirada. No contemplará mi corazón, no. En el hoy está tal vez todo lo que no vendrá. El vacío es una ley que contiene lo que hay. Lo que ves cuando me ves no es nada de lo que hay dormido en mi interior. La dinámica fugaz de una mirada no contemplará mi corazón, no. Mira bien lo que no ves, es lo que te perderás del milagro de existir. Todo el bien detrás del mal. Lo que ves cuando me ves no es nada de lo que hay dormido en mi interior. La dinámica fugaz de una mirada no contemplará mi corazón, no. Muchas gracias.